La linterna de Diógenes. Diógenes. Desde las ondas libres de Irola Irratia os doy la bienvenida una semana más a este espacio de memoria y reflexión histórica. Un espacio en el que tratamos de cabalgar la historia a contracorriente, sin renunciar al rigor, pero sin aceptar de antemano los postulados típicos y tópicos que interesan a las élites. Recuperando la historia desde abajo, la historia social, la historia de las ideas, la historia de las gentes anónimas, reflexionando sobre la política, la historia, la economía, desde los principios básicos de la justicia social y el igualitarismo. Vamos, que no somos neutrales, pero sí honestos. Espero que entendáis que eso no es una contradicción. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Continuamos con el ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. En este tercer programa llegamos al periodo republicano y sobre él reflexionaremos brevemente. Porque sobre todo nos centraremos en la creación por parte de la CNT de los Comités de Defensa Confederal, su organización, tácticas y los debates que pueda haber en torno a este ejército revolucionario clandestino. ¡Comenzamos! O en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, lo únicamente no puede vivir es en anarquía. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. El rey Alfonso XIII se exilia en Francia. Finalizaba así el periodo de dictadura y de monarquía. A nivel político sería el momento de un régimen democrático capitaneado por la burguesía progresista. Los anarquistas celebraron la proclamación de la República y en su prensa se podía leer exhortaciones a estar alerta y preparados para defender a esta República ante sus enemigos declarados. Lo que aparentemente puede parecer una contradicción, no lo era. Pues la caída de la dictadura permitía la salida de numerosos compañeros de las cárceles, el retorno del exilio de muchos otros y la reactivación de la vida sindical. Lo cierto es que una gran mayoría de los anarquistas celebraban el nuevo régimen de libertades con la esperanza de grandes reformas y cambios que mejorasen la vida de los trabajadores y la posibilidad de continuar el fortalecimiento de las organizaciones libertarias en vistas a las prontas transformaciones sociales. No en vano, los anarquistas habían combatido la dictadura y habían participado y colaborado con todas las fuerzas políticas que estuviesen dispuestas a conspirar contra la monarquía. La CNT sabía que la instauración de la República se debía en buena parte a ellos, hasta el punto de que cenetistas armados acompañaron a algunos políticos a la toma de posesión de sus cargos, asegurándose de que no les pusiesen problemas monárquicos, militares o cualquier otra fuerza contrarrevolucionaria. En este ambiente de júbilo, la afiliación a la CNT se disparó, mientras se fortalecía también la joven Federación Anarquista Ibérica, que había sido fundada en la clandestinidad unos pocos años antes. En este contexto, como era de esperar, surgieron los debates sobre las estrategias y la postura de la CNT respecto a la República. Una mayoría abogaba por un fortalecimiento de las estructuras orgánicas, sin renunciar a las perspectivas revolucionarias y la finalidad del comunismo libertario, pero sin atacar frontalmente, al menos de momento, a la joven democracia liberal, pues el peligro de un golpe militar era algo más que un secreto a voces. Otros se vieron tentados por invitaciones a ocupar cargos políticos o participar del juego electoral. Pero también hubo quienes abogaban por atacar directamente el nuevo régimen burgués antes de que se estabilizase. El grupo Nosotros, con García Olivera a la cabeza, era el más destacado defensor de esta tesis. La preocupación de los miembros del grupo Nosotros era que el nuevo régimen republicano aburguesase, que domesticase al movimiento obrero y que la clase trabajadora se viese tentada por el recurso fácil de las urnas, en lugar de la movilización y la lucha. La estrategia que quería impulsar García Oliver era la de las insurrecciones continuas que obligasen al gobierno a activar la represión y así el proletariado no fuese engañado por la falsa fachada democrática de la burguesía progresista. Esta táctica de enfrentamiento continuado cumpliría una doble función: impediría que el régimen burgués se estabilizase y aumentaría las tensiones sociales que, insurrección tras insurrección, irían desgastando a la joven república hasta que finalmente prendiese la mecha revolucionaria que permitiera el estallido final de la revolución social. Por otro lado, estas experiencias insurreccionales, cuando menos, servirían de entrenamiento a la clase obrera para quitar todo miedo a la represión y prepararse para el momento definitivo del estallido revolucionario o la previsible contrarrevolución conservadora o fascista. Es lo que se conoció posteriormente como gimnasia revolucionaria. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi. Ils me disent signe-toi. Mais je n'ai pas peur. Apenas un año duró la paz social. En 1932 vuelven las huelgas y jornadas de lucha. Ante la contundente respuesta del gobierno, la CNT declara la guerra a la República. La acusan de antiobrera y represora. A su nueva estrategia la llaman gimnasia revolucionaria. Es el enfrentamiento directo contra el Estado, la conversión de la huelga en insurrección armada. La vanguardia libertaria son los llamados grupos de defensa confederal. Palizas a esquiroles, sabotajes, fabricación de bombas, atracos. Son el ejército en la sombra de la revolución anarquista. Para hablar sobre la organización y los debates en torno a la defensa confederal y la creación y reestructuración de estos grupos armados y clandestinos, tenemos con nosotros al historiador Agustín Guillamón, autor de obras como Barricadas en Barcelona, Los comités de defensa de la CNT en Barcelona o La revolución de los comités. Y con él precisamente vamos a hablar sobre en qué consistieron estos comités de defensa. Agustín, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Tras la revolución de 1934 de Asturias, duramente reprimida, y los fracasos de las experiencias insurreccionales de los años anteriores, se plantea un análisis, que había comenzado ya antes del propio levantamiento asturiano, sobre las tácticas y estrategias. ¿Cuál es el análisis de todas esas experiencias insurreccionales? Bueno, realmente los comités de defensa, que eran la organización militar clandestina de la CNT, y eso hay que remarcarlo, no eran de la FAI, sino que eran una organización financiada por los sindicatos y que su acción estaba subordinado a estos. Y no es ni antes ni después de octubre del 34. Es precisamente durante los hechos de octubre, cuando hay una reunión del Comité Nacional de los Comités de Defensa, en que se decide abandonar de una vez la vieja táctica de los grupos de acción en favor de una seria y metódica preparación revolucionaria. Se considera que la gimnasia revolucionaria, que había sido propuesta por García Oliver en 1923 y que había sido aplicada inmediatamente en cuanto se proclama la República, y tenía su razón de ser, porque los trabajadores cenetistas en abril de 1931, no hay todavía una constitución, pero la constitución que se acordará será muy restrictiva, realmente no había derecho de expresión, derecho de manifestación y derecho de asociación. Entonces, inmediatamente, el 23 de abril, el 14 de abril del 31, se proclama la República, y el 23 de abril del 31 se hace en Madrid un pleno nacional de regionales, en lo que primero que se acuerda es la formación de esos comités de defensa, que eran, de alguna manera, la continuación de los grupos de acción de los años del pistolerismo en Barcelona, del 17 al 23. Pero en el 34, en plena insurrección de Asturias, lo que se ve es que esos comités de defensa, que son prácticamente grupos de acción que buscan las armas y proclaman el comunismo libertario en Fígols, en una determinada zona, que eso lo que ha traído consigo es una enorme represión, y que en un momento en que hay una posibilidad de acción revolucionaria a nivel de todo el Estado español, como es en octubre del 34, que no se carece de hombres porque están en la cárcel, y se carece también de armas. Y entonces lo que se decide es dar un golpe de timón a esa concepción de los comités de defensa, y aprueban una resolución en la que, bueno, te leo textualmente la ficha, lo que dice ese pleno. Dicen: no hay revolución sin preparación. Hay que acabar con el prejuicio de las improvisaciones. Ese error de la confianza en el instinto creador de las masas nos ha costado muy caro. No se procuran como progenación espontánea los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado que tiene experiencia, fuerte armamento y mayor capacidad ofensiva y defensiva. Es decir, que ya se considera que la orientación de esos comités de defensa, de ese ejército revolucionario del proletariado, ha de tomar una orientación distinta. No sé si te ha quedado claro lo que eran los comités de defensa. ¿Y es entonces cuando se forma el Comité Nacional de Comités de Defensa? El Comité Nacional de Comités de Defensa surge ya en su inmediata creación. Pero en octubre del 34 lo que hay es una orientación. Se pasa de que sean grupos de acción para proclamar una insurrección en cualquier zona a una concepción de un verdadero y auténtico y riguroso ejército revolucionario del proletariado. Ese es el gran cambio que hay. ¿Y el funcionamiento de estos comités de defensa era autónomo o eran dependientes de la CNT a la hora de tomar decisiones, por ejemplo? Dependían siempre de la CNT y de los sindicatos, tanto en la financiación como en la obtención de hombres. Pero lo que sí que hay es una enorme diferencia de esos comités de defensa que se crean en Cataluña, por ejemplo, en Aragón o en otras zonas. En Barcelona, en enero de 1935, hay una serie de grupos anarquistas, como son el grupo Nervio, el grupo Nosotros. El grupo Nosotros es Durruti, Ascaso, Ortiz, etcétera. Tierra Libre, Germen, algún grupo más, que se reúne en Barcelona en enero del 35 y crean, en un pleno de grupos anarquistas, crean el Comité Local de Preparación Revolucionaria. Y entonces es cuando, en un panorama histórico absolutamente desolador, ¿no?, que el nazismo en Alemania, el auge del fascismo en Italia, del estalinismo en la Unión Soviética, o de una depresión brutal con un paro masivo tanto en Estados Unidos como en Europa, ese comité local de preparación opone la esperanza del proletariado revolucionario. Y en el pleno dicen precisamente esto, que te leo también textualmente la ficha: la revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia al estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever. Es decir, que en enero de 1935, a 18 meses vista del inicio de la Guerra Civil, esa nueva concepción de los comités de defensa ya prevé la transformación de la industria catalana en una industria de guerra, porque el enfrentamiento con un Estado, el enfrentamiento con un ejército profesional, requiere ya esa preparación desde muchos meses antes. Eso es lo que explica que, iniciada la Guerra Civil, el 20 de julio, cuando todavía la insurrección obrera barcelonesa no ha tomado atarazanas, ya se dan órdenes a los comités revolucionarios de barrio. Es decir, los comités revolucionarios de barrio dan la orden al sindicato de la metalurgia para que la maquinista terrestre y marítima y diferentes industrias inicien ya esa transformación de la industria catalana en industria de guerra. Evidentemente, la historia sagrada de la burguesía luego dirá que todo esto lo hizo Tarradellas, y es cierto que Tarradellas va a colaborar en la formación de esa industria de guerra, pero quien la inicia realmente será Eugenio Vallejo, un metalúrgico de la CNT, y Manuel Martí Pallarés, del Sindicato de Químicas. Es decir, lo importante es retener ese enorme cambio, ese paso de los grupos de acción y de choque para la práctica de la gimnasia revolucionaria, que son anteriores a octubre del 34, a esa concepción que desde luego en Barcelona y en Cataluña se materializa en enero del 35, de la formación de cuadros de información y combate que se consideran como células básicas de un ejército revolucionario, capaz de derrotar al ejército y de sostener una guerra civil. Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Maknovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Maknovchina les avait jetés au vent. Maknovchina, Maknovchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges. Y en esta organización de un ejército revolucionario, ¿qué papel juega el grupo Nosotros? Bien, en el primer semestre de 1936, el grupo Nosotros, en diversas reuniones, en diversos diarios, en diversas publicaciones, plantea un tema esencial. Un tema esencial que se resume en dos conceptos básicos, como son los de la toma del poder y el del ejército revolucionario. El grupo Nosotros es un grupo pragmático que está más interesado por las técnicas insurreccionales que por los tabúes de tipo ideológico. Incluso el resto de grupos de la FAI llama al grupo Nosotros, le llama despectivamente, como anarcobolcheviques. Y es muy interesante que en abril del 36 hay una publicación anarquista, Más Lejos, en el que hace una encuesta, en el que plantea una pregunta fundamental que va a ser respondida por diferentes intelectuales anarquistas, desde Federica Montseny hasta Camilo Bernedi, desde Abad de Santillán hasta, bueno, prácticamente las mentes más destacadas del movimiento anarquista de la época. Esa pregunta decía, y te leo textualmente, decía así: ¿pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? Claro, la respuesta la respuesta que dio todo el mundo fue una respuesta muy abstracta y negativa. Teoría y práctica, podemos decir, podemos resumirlo, en que teoría y práctica anarquistas aparecían divorciadas en vísperas del golpe de Estado militar. Del mismo modo, en junio del 36, un mes antes del inicio de la revolución y de la guerra, hay un pleno de grupos anarquistas en Barcelona en el que García Oliver expone la organización de los cuadros de defensa coordinados en comités de defensa de barrio como el ejemplo a seguir y a extender al resto de España como forma de creación de un ejército revolucionario. Incluso en el Congreso de Zaragoza, en mayo del 37, cuando García Oliver expuso su concepción, esta concepción del ejército revolucionario, se le respondió por parte de, sobre todo, de Cipriano Mera, en plan bromista, y le preguntó a García Oliver: Juan, ¿tú de qué color vas a querer los galones de oficial, ¿no? Y bien, en una situación revolucionaria las cosas cambian muy rápidamente y quien en octubre va a llevar galones de militar va a ser el propio Cipriano Mera, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que esa disociación que hay en vísperas de la guerra civil entre teoría y práctica, ¿no? De ahí que la insurrección militar, militar y fascista del 19 de julio, el levantamiento militar de los fascistas va a ser derrotado, el ejército va a ser derrotado por esa organización en comités de defensa formada por unos 20.000 hombres capaces de tomar las armas, ¿no? Y lo importante es cómo esos comités de defensa, además de vencer al ejército, sufren una doble transformación. Por una parte, se convierten en la estructura básica de las milicias populares, que son las que van a definir el Frente de Aragón en los primeros días, y por otra parte, en los barrios barceloneses, se van a transformar en comités revolucionarios. Comités revolucionarios que van a profundizar la revolución, van a tomar las fábricas, van a gestionar los hospitales, van a gestionar una ciudad de Barcelona en la que hay un absoluto colapso del comercio, ¿no? Y lo importante es ver cómo esos comités de defensa van a transformarse en comités revolucionarios de barrio. Estamos hablando de una especie de ejército revolucionario, como nos estás comentando, un ejército clandestino del proletariado. En este sentido, y entiéndeme que tengo que preguntarlo porque de esa ponencia de 1934 del Comité Nacional de Comités de Defensa se infiere que estos cuadros de defensa ¿no responderían a postulados similares a los de una vanguardia revolucionaria? No, realmente en la Barcelona de los años 20 y 30, el sindicato, la CNT, el sindicato único, no era solo un lugar para defender los derechos sindicales, sino que, por ejemplo, en cada barrio barcelonés existía lo que llamaban el sindicato de barrio, que era un sitio de formación, de información y también de generación de plataformas. Pero sobre todo hay que entender que cuando se forman esos comités de defensa no son grupos armados aislados de la población, sino que nacen dentro de una red de solidaridad muy extensa y profunda, formada por cooperativas, ateneos libertarios, en fin, por toda una red de solidaridad muy extendida y muy profunda, de la cual los comités de defensa no son más que una parte más de esa sociedad que se está creando en Barcelona y en Cataluña con unos valores alternativos a los valores capitalistas de la sociedad de la época. Entiendo que precisamente durante el levantamiento fascista estos cuadros de defensa tendrían especial protagonismo en evitar el triunfo del golpe. Sí, evidentemente. El cuadro de defensa o grupo de defensa básico debía ser poco numeroso para facilitar su clandestinidad y agilidad. Y estaba formado, en teoría, luego podían haber más militantes, pero debían estar formado por unos 6 militantes con funciones muy específicas y determinadas. Un primer militante era el secretario del grupo, que mantenía el contacto con otros cuadros de defensa y vigilaba por la creación de nuevos grupos y redactaba informes a las instancias superiores. Por otra parte, había un segundo militante que investigaba a las personas del barrio, determinando la peligrosidad de los enemigos, curas, militares, marxistas, etcétera. Un tercer militante se dedicaba a la investigación de edificios, levantaba planos, elaboraba estadísticas. Un cuarto militante estudiaba los puntos estratégicos y tácticos de la lucha callejera. Por eso en la insurrección del 19-20 de julio la ganaron los comités de defensa contra un ejército profesional, porque haría un estudio serio y riguroso de la lucha callejera a llevar a cabo. Un quinto militante estudiaba las instalaciones de los servicios públicos, agua, electricidad, teléfonos, alcantarillas, etcétera. Y un sexto investigaba dónde obtener armas, dinero y abastos. A esa cifra ideal de seis, evidentemente, podía añadirse algún miembro más para cubrir tareas muy importantes. Pero la clandestinidad siempre debía ser absoluta. Eran los núcleos básicos de un ejército revolucionario capaces de movilizar a grupos secundarios más numerosos y estos, a su vez, a todo el pueblo. Evidentemente, esos grupos de defensa o cuadros de defensa delimitaban su campo de acción en unas calles muy determinadas, dibujadas sobre plano, ¿no? Y esos cuadros de defensa se coordinaban a nivel de barrio, en el Comité de Defensa de Barrio, y luego se coordinaban a nivel regional y nacional. Y evidentemente, a nivel nacional, habían determinados sectores de trabajadores, como ferroviarios, conductores de autocar, trabajadores de teléfonos, telégrafos, carteros, en fin, todos que las características de su profesión abarcaban un ámbito nacional, ¿no? Y además, también se dedicaba un cuidado especial al trabajo de infiltración, propaganda y captación de simpatizantes en los cuarteles, sobre todo entre los suboficiales, como ocurrió en el cuartel de Atarazanas con varios sargentos que abrieron las puertas del cuartel a los anarquistas, ¿no? Entiendo que dentro del anarquismo español de los años 30 coexistían al menos dos posturas, no sé si opuestas o paralelas. La que pretendía ir creando y ampliando espacios autónomos del Estado, la sociedad paralela que defendiera en su momento Salvador Seguí, y por el otro la del enfrentamiento directo, más insurreccional. ¿Son posturas contrapuestas o se solaparían la una a la otra? Yo entiendo que no eran contrapuestas. Realmente en los debates anteriores a julio del 36, eso es lo que he explicado antes de esa encuesta del grupo más lejos, hubo realmente un enfrentamiento, pero yo no creo que fueran encontradas, sino más bien complementarias, ¿no? Esos comités de defensa, precisamente, su importancia es que no nacen como una vanguardia armada separada del resto de la población, sino que aparecen como la garantía para esa población obrera barcelonesa, como la garantía para poder ejercer sus derechos de manifestación, de asociación y de expresión. Porque cuando nace la República, el 14 de abril, en fin, los somatenes, que eran la organización de las derechas, la organización de los requetés... De la burguesía. ¿Perdona? El cuerpo parapolicial de la burguesía catalana. Sí, de la burguesía catalana, que eran los que habían roto la huelga de la canadiense en enero del 19, eran una especie de guardia cívica o de patrullas de derechas a favor de la burguesía. Cuando en abril se proclama la República da orden de desarme, pero no de disolución. Desarme significaba simplemente que esos somatenes habían dejado, las distintas poblaciones habían dejado las armas en el ayuntamiento, pero en cualquier momento podían asaltar el ayuntamiento y recuperar esas armas, ¿no? Y aparte, por ejemplo, el 1 de mayo de 1931, a una quincena después de la proclamación de la República, hay una manifestación enorme de la CNT que parte del Arco del Triunfo hasta la Plaza de San Jaime. Pero cuando llega a la Plaza de San Jaime es recibida a tiros y se produce un tiroteo que dura 45 minutos. Eso era la República Obrera que se había proclamado. Evidentemente, la primera garantía, y la, mejor dicho, la única garantía de ejercer los derechos obreros fundamentales eran esos grupos de defensa que los defendían y los imponían, pues desgraciadamente no había otra oportunidad, precisamente por las armas, ¿no? Y lo que hay que tener muy en cuenta es que la CNT, si ha sido siempre un sindicato radical, no ha sido tanto por opción propia, sino porque el Estado y la patronal han practicado un terrorismo de Estado contra su organización, y eso ya desde en los años del pistolerismo, del 17 al 23, pero también durante la Segunda República, han practicado un terrorismo de Estado contra la organización que ha impedido que la CNT tuviera nunca la posibilidad de ejercer una vía de tipo socialdemócrata, de reforma gradual, etcétera. Ha sido precisamente ese terrorismo de Estado que ha practicado la patronal y el Estado el que ha radicalizado siempre la CNT y la ha convertido en una organización anticapitalista y al margen de la propia República, sí, y después evidentemente que la dictadura de Primo de Rivera acabó con la CNT, claro, durante unos años. Precisamente esos comités de barrio serían los protagonistas de las famosas barricadas de esa Barcelona del 36, ¿no? Esos comités revolucionarios son los que en julio del 36, primero, por una parte, ejercen el auténtico poder de ejecución y resolución, que son los que expropian espontáneamente las fábricas, los talleres, los edificios, son los que organizan y envían, los que organizan la captación de milicianos, son los que los llevan al frente, porque se convierten también en oficinas de reclutamiento, son los que queman las iglesias o las convierten en escuelas y almacenes, son los que realmente, al tomar las fábricas y gestionarlas sin amos ni directivos, llevan a cabo una de las revoluciones más profundas del siglo XX, incluso más profunda que la propia Revolución Rusa, ¿no? Eso es como, y todo esto viene no por casualidad, sino por 75 años de prédica antianarquista y de prácticas en las cooperativas, en la propia escuela, de una sociedad que en los años 20 y 30, de unas organizaciones obreras, que no habían esperado nunca nada del Estado, sino al contrario, habían luchado siempre contra el Estado y habían creado esa sociedad paralela de ateneos, cooperativas, escuelas racionalistas, etcétera, ¿no? Eso es lo que posibilita que después del 19 y 20 de julio y con la toma de los 30.000 fusiles del cuartel de San Andrés, el pueblo armado pueda imponer su nueva organización estatal. Para decirlo claro, diríamos que esos comités revolucionarios de barrio no es que hicieran, a ver si me expreso bien, no es que hicieran o dejaran de hacer la revolución, sino que su propia existencia y su actividad, sustituyendo todas las funciones estatales con su propia acción, hacía que ellos mismos encarnaran en su propia existencia la revolución social. No sé si me explico. Perfectamente. De todas formas... ¿Eh? Y lo, dime. No, continúa. No, lo que te quería decir es precisamente que el 21 de julio, pero claro, el 19 y 20 de julio ha triunfado la insurrección, pero el 21 de julio, mientras hay esa revolución tan profunda en la calle, los comités superiores de la CNT, reunidos en la Casa CNT FAI, en la Vía Laietana, por su parte, lo que deciden es crear un Comité Central de Milicias Antifascistas, que no es otra cosa que un organismo de colaboración de clases. Y esa fue la gran desgracia de la gran discrepancia y divergencia que se produce en la Revolución Española. Mientras los comités de barrio están haciendo una revolución anónima, colectiva, muy profunda, sus organizaciones, sus comités superiores, por otro lado, colaboran con el resto de partidos burgueses y con el gobierno de la Generalidad para crear otra cosa, un organismo de colaboración de clases en el cual se abandonan todos los principios anarquistas, se abandona la lucha por una revolución anarquista que se está produciendo en la calle, simplemente por una ideología de unidad antifascista que no tiene otro objetivo que el de ganar la guerra. De forma que esa divergencia es tan importante que a finales de noviembre y primeros de diciembre una reunión del comité regional, los comités superiores reconocen en esos comités de barrio, y lo digo textualmente, a sus peores enemigos. ¿Por qué? Porque los comités superiores de la CNT, en las reuniones del gobierno de la Generalidad, junto con los estalinistas del SUC, junto con los burgueses de Esquerra Republicana, junto con el gobierno de la Generalitat, Tarradellas, Companys, habían acordado el desarme de la retaguardia, con la excusa de llevar las armas al frente. Respuesta que le dan los comités de barrio: nosotros las armas que tomamos en la insurrección de julio no las vamos a ceder nunca. Si queréis llevar armas al frente, ahí tenéis acuartelados, porque en la ciudad de Barcelona estaban acuartelados la Guardia Civil eso sí, cambiando el nombre de Guardia Nacional Republicana, y estaba la Guardia de Asalto, que estaban acuarteladas y armadas en plena ciudad de Barcelona. Y entonces la respuesta de los comités de barrio es: nosotros no vamos a dejar las armas porque son la única garantía de la revolución. Si queréis armas, llevar a esas fuerzas de orden, que cualquier día nos van a dar el susto, llevarlas al frente, ¿no? Y es importante ver esa discrepancia entre una revolución anónima muy profunda, que gestiona una ciudad de la importancia de Barcelona, que gestiona fábricas, talleres, que elabora una industria de guerra, y esos comités superiores que están creando, reconstruyendo el Estado mediante ese organismo transitorio que durará hasta el 1 de octubre del 36, que es el Comité Central de Milicias. Perdona, me he enrollado mucho. No, tranquilo. Lo único que me gustaría resaltar es que estamos hablando de un tema polémico y complejo. Pues todas esas decisiones y posicionamientos se hacen en un contexto de guerra. Es decir, estoy de acuerdo en que guerra y revolución eran indisolubles, pero también que estaban ante una guerra que ganarla o perderla era una cuestión de supervivencia, puesto que si ganaba el fascismo iba a arrasar con todo, como de hecho hizo. Pues por eso entiendo que la pregunta debe orientarse a si se hubiese podido ganar la guerra radicalizando la revolución, sin colaborar con la burguesía progresista o con otros partidos. Si hubiese sido posible destruir definitivamente al Estado y ganar la guerra. Bueno, al final se perdió de todas formas. Sí, claro, es muy sencillo hablar como hacemos tú y yo ahora, a casi 80 años vista, bien sentaditos por teléfono, sabiendo que vamos lo que vamos a cenar esta noche, y tener la urgencia del momento, ¿no? Pero del mismo modo, a mí me gusta, y es la pretensión de mis libros y de las presentaciones de los libros, es que la gente se haga preguntas. Y una de las preguntas que cabe hacer es si ese movimiento horizontal y asambleario de la CNT, de los libertarios, de las organizaciones anarquistas, funciona realmente en un momento de urgencia, en un momento revolucionario, en un momento de guerra, porque la experiencia demuestra que ese movimiento asambleario y horizontal estalló inmediatamente, porque la urgencia de y la importancia de las decisiones a tomar hacía que fuera imposible convocar una asamblea para decidir esto o aquello. Y en la práctica lo que funcionó fue una, y así se llamaba, fue un comité de comités, formado por el Comité Regional de la CNT y de la FAI, por el Comité Peninsular de la FAI y por los diferentes notables delegados de columnas, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí que aquí, en el momento de la verdad, va a crearse no solo la discrepancia entre los comités superiores que pactan con la burguesía, con el gobierno de la Generalidad y esa revolución profunda de la calle, sino que encima va a crearse un comité de comités que tiene unas similitudes tremendas con el comité central de un partido leninista. La reunión del 21 de julio se acuerda la colaboración con el resto de fuerzas antifascistas y con el gobierno de la Generalidad. Eso es el 21 de julio. Pero hay una discrepancia que la comarcal del Baix Llobregat, Xena, Josep Xena, votan en contra de la colaboración. Pero el 23 de julio se produce esa reunión de comité de comités, es decir, de los notables de los comités superiores, y automáticamente el domingo 26 de julio ya se decide, porque hasta entonces había sido solo de forma profesional, se decide ya definitivamente la colaboración con el resto de fuerzas antifascistas y la entrada y la colaboración con el gobierno de la Soledad, y que significaba la creación del Comité Central de Milicias y además del Comité Central de Abastos. Y el mando en el que se proclama esa entrada definitiva en el colaboracionismo es de un autoritarismo y de un orden y mando increíble. Y ahí ya se produce por unanimidad. Y además se dice que no se van a admitir discrepancias. Es absolutamente, del Comité Central, yo diría que del partido único de Stalin. La degeneración es muy rápida y la divergencia cada vez es más lejana entre los comités revolucionarios de barrio y esos comités superiores. Lo que sí que se demostró es que tras el trabajo durante décadas en sindicatos, en ateneos, en escuelas racionalistas, en cooperativas, décadas de experiencias en redes de solidaridad, dieron sus frutos y demostró la capacidad de funcionamiento, de producción, de coordinación, de un tipo de sociedad nueva basada en los principios del apoyo mutuo, la autogestión o el igualitarismo, más allá de los conflictos políticos y bélicos. Bueno, ahí es donde entra, evidentemente, esa revolución tan profunda que se produce en la calle es debido a la educación libertaria durante 75 años. Pero, claro, la formación de ese comité de comités y esa separación, esa divergencia de los comités superiores, dio mucho que pensar a los militantes de la época. Y ahí, precisamente, es cuando surge los amigos de Durruti, bueno, surgirán en poco antes, a principios de marzo, y ya a finales de abril, antes de los hechos de mayo, van a pegar un cartel por toda la ciudad de Barcelona en la que dan unas consignas finales en la que dicen todo el poder económico a los sindicatos y sustitución de la Generalitat por una junta revolucionaria. Y ellos, ese es un concepto fundamental, que es precisamente el concepto mediante el cual un grupo anarquista de 5.000 militantes, como eran los amigos de Durruti, intentan dar respuesta a lo sucedido en julio. Y el concepto este de junta revolucionaria es muy interesante porque es todo lo opuesto a lo que en realidad se hizo con el Comité Central de Milicias. Si el Comité Central de Milicias, que es precisamente la definición que le dan los amigos de Durruti, es definido como un organismo de colaboración de clases, la Junta Revolucionaria que ellos proponen que debería haber surgido el 21 de julio, la consideran como un organismo unitario de la clase obrera, porque también hacen llamamiento a la gente del PUM que han encontrado en las barricadas en mayo del 37, que excluye, es un organismo unitario de la clase obrera que excluye expresamente los partidos burgueses, evidentemente también el gobierno de la Generalidad, y que se propone sencillamente durante un tiempo sustituir a la Generalidad por esa junta revolucionaria que evidentemente dará paso a esa revolución anónima que se está produciendo en la calle, esos comités de barrio y esos comités de locales en las diferentes poblaciones de Barcelona, que son los que realmente con su existencia y con su funcionamiento están sustituyendo en la práctica al Estado, al menos durante el verano del 36. Luego la contrarrevolución avanzará rápidamente. Insistiendo una vez más en el contexto, uno de los problemas más acuciantes era la necesidad de armas, porque lo que sobraba era gente, voluntarios para ir al frente. Y esa necesidad de armas se agravaba más porque ningún Estado europeo estaba dispuesto a involucrarse. Tan solo la Unión Soviética estaba dispuesta a vender armas a la República. Pero precisamente a Stalin no le interesaba una situación revolucionaria. Le interesaba más una república burguesa que hiciera de contrapeso a Alemania. Por eso se negó a vender armas a nadie más que al gobierno republicano, y con condiciones de que el ejército fuese convencional, controlado por el gobierno, no milicias revolucionarias de anarquistas. Y sin armas, todos daban por hecho que la guerra acabaría ese mismo año. Pero vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner el Comité Central de Milicias en septiembre del 36, Comité Central de Milicias, representado por Tarradellas y representado también por Juan García Oliver, a primeros de septiembre, en un gobierno que ya es socialista, el gobierno de Largo Caballero, le proponen al gobierno de Madrid el traslado de la fábrica de armas de Toledo y el traslado de 1 millón de cartuchos que también están en la Alcázar de Toledo. El sentido es muy claro. El trasladar máquinas de fabricación de armamento, el trasladar ingenieros, el trasladar planos de fabricación de armas, revitalizaría y ayudaría en mucho ese proceso que se ha iniciado ya desde el 20 de julio de transformar la industria catalana en industria de guerra. Bueno, pues y además hay el peligro de que esa fábrica de armas de Toledo caiga en manos de Franco, porque se están aproximando las tropas de Franco a tomar Toledo. Y que finalmente va a caer el 28 de septiembre, va a caer en manos de Franco, sin que se haya trasladado, porque la respuesta que da el gobierno Largo Caballero a García Oliver y a Tarradellas es nosotros dar armas a catalanes y encima anarquistas, que no nos los vais a devolver nunca, y luego vais a intentar hacer la revolución, no os vamos a dar esas armas. Pero claro, que caiga en manos de las tropas de Franco, porque ni siquiera han sido capaces de volar la fábrica de armas, En fin, eso es para los trabajadores. Y además el millón de cartuchos también cae intacto en manos de Franco. Claro, colaborar con la burguesía significa precisamente eso, luchar con dos manos a la espalda. O sea, en cualquier guerra, lo que hizo Largo Caballero, no dinamitando, primero no trasladando la fábrica de armas a un lugar seguro, a Cataluña, pero además dejar que caiga intacto en manos de Franco, eso en cualquier guerra los ponen de cara a la pared y los fusilan. Y no como medida revolucionaria, sino como medida higiénica de guerra. Eso es lo que suponía la colaboración con la burguesía. Cuando se decide colaborar con la burguesía, no solo se colabora y se pierde el propio programa revolucionario y la constante renuncia a los principios anarquistas, sino que sucede algo peor, no sé si peor, pero algo también horrible, que es el abandonar los métodos de clase. Cuando se abandonan los propios métodos de clase, lo que se hace es adoptar los medios de la burguesía. Y evidentemente es lo que va a pasar inmediatamente con las milicias de voluntarios, las milicias populares, a partir del decreto del 24 de octubre, a partir del 1 de noviembre, pasan a ser regidas por el Código de Justicia Militar. Dejan de ser un ejército revolucionario dirigido por trabajadores para pasar a ser un ejército de la burguesía, ¿no? Y a partir de aquí la guerra se convierte en una guerra entre la burguesía democrática y la burguesía fascista, en el que el proletariado ya ha sido derrotado y absolutamente excluido. Magnovchina, Magnovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Les chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre paix. Ya para terminar, y considerando que estamos hablando del anarquismo español en los años 20 y 30, me gustaría preguntarte si consideras que el anarquismo es una ideología del pasado o, por el contrario, sigue siendo útil en la actualidad. Yo creo que sigue siendo útil. Vamos a ver, yo diferencio siempre entre lo que llamaríamos anarquismo de Estado, que sería ese anarquismo que colabora con la burguesía y con el gobierno, y es el que se dio en la práctica, con ese anarquismo revolucionario que en el 36 organizó en comités de barrio, ¿no? Hay que diferenciar entre ese anarquismo de Estado, que se constituyó como un partido antifascista más, utilizando métodos de colaboración de clases y de participación gubernamental, que podría sencillamente tener hoy su continuidad, pero a mí lo que me interesa, lo que creo que tiene futuro, es precisamente ese movimiento social de anarquismo revolucionario organizado en comités revolucionarios, que supo profundizar la revolución y demostrar que era posible una gestión económica de unas iniciativas populares revolucionarias y de autonomía proletaria que aún hoy iluminan y anuncian un futuro radicalmente distinto al de la barbarie capitalista, el horror fascista o la esclavitud estalinista, ¿no? Y realmente, aunque ese anarquismo revolucionario fracasó en el momento, porque fue incapaz de superar el Estado a sus propios comités superiores, yo creo que precisamente esas minorías, como fueron los amigos de Durruti, señalan pues que la posibilidad de una sociedad distinta a la capitalista, y que además que es posible que los trabajadores gestionen una sociedad nueva y distinta. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablándonos de los comités de defensa. A ti. Seguro que hemos sembrado unas cuantas polémicas hoy, pero bueno, de eso se trataba en parte. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta otra. Vale, hasta pronto. Un gélido silencio en la diagonal.

No se puede negar que existe toda una mitificación del periodo republicano. ¿Qué es lo que representaba de positivo para las clases populares la implantación de la República? Pues para empezar era el proyecto de la burguesía liberal progresista, con el que pretendía la separación entre Iglesia y Estado, la libertad de asociación y de prensa, que entre otras cosas permitía la libre discusión de temas científicos, culturales, sociales y políticos, y sobre todo la legalidad de las organizaciones obreras y la distribución de su prensa, una serie de garantías legales que prometían impedir la utilización arbitraria de sus poderes a instituciones como el ejército, la iglesia, la aristocracia o la patronal. También prometía una serie de reformas legales y económicas que mejorasen la situación de las clases populares. Los anarquistas, por su lado, aprovecharon el nuevo régimen democrático para expandir proyectos que ya llevaban décadas potenciándose. Las escuelas racionalistas, los ateneos, las diferentes agrupaciones anarquistas de carácter cultural, las cooperativas, toda una sociedad paralela que cohesionaba y daba sentido de identidad y pertenencia al mundo libertario y al mundo obrero en general. Pero como ya he comentado antes, el proyecto republicano nacía como el proyecto de la burguesía progresista, laica y racionalista, y con el apoyo de la socialdemocracia. Pero en el fondo no dejaba de ser un régimen burgués, y por lo tanto los intereses de la patronal, de los poseedores del capital, chocaban con los de la clase trabajadora y sus activas organizaciones obreras. Y en este sentido, de forma muy breve, voy a decir que el régimen democrático republicano, ya desde sus inicios, ralentizó las ansiadas reformas, como la eternamente esperada reforma agraria. Y ante una crisis económica aguda y un amplio desempleo, la respuesta del gobierno republicano a la ola de huelgas y demandas obreras que se sucedieron fue la habitual, la represión. Al poco tiempo de la instauración del sistema democrático, las organizaciones obreras comprendieron que la lealtad del gobierno era para con la burguesía y no para con la clase obrera, como era previsible, debo añadir. Si añadimos además que el ministro de Trabajo del PSOE, Largo Caballero, impuso los jurados mixtos para las negociaciones laborales, un sistema directamente heredado del régimen dictatorial precedente. Mediante esta serie de decretos de leyes laborales, se dejaba fuera la CNT, pues estos decretos rompían con sus principios de no mediación, de acción directa. La CNT entendió que estos jurados mixtos, como he dicho, directamente heredados de la dictadura, eran una apuesta de Largo Caballero por afianzar al UGT y un ataque directo contra la organización anarcosindicalista. En resumen, al poco de instaurarse la República, ya durante el primer bienio progresista, asistimos a un crecimiento sin precedentes de la lucha sindical, con una encadenación de huelgas generales que el gobierno reprimió duramente, lo cual no impidió el rápido crecimiento de las organizaciones obreras, que no se sentían tan poderosas, quizás, desde los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, que a su vez precedieron a un periodo de represión aún mayor. ¿Cuál fue la evolución de las organizaciones obreras? Pues una progresiva radicalización en vista a una auténtica revolución social. I'll tell you if you Y es que las urgencias sociales de justicia social, que por supuesto un régimen liberal no iba a tratar, o tan solo tratar parcialmente, hicieron que desde los primeros años de República se sucedieran las huelgas y la consiguiente represión. No en vano, la República liberal y progresista, tan soñada y aún anhelada por muchos, pasaría a la historia como la República de Casas Viejas. Y a esto tenemos que añadir el amplio sector reaccionario, contrarrevolucionario, en el que se englobaban monárquicos, tradicionalistas, una parte de la burguesía, amplios sectores del ejército, que también jugarían su papel durante el experimento democrático. Y no podemos olvidar el propio papel de la burguesía, del sector capitalista, cuyo posicionamiento político fue variando según sus intereses, pactando con los sectores más reaccionarios si eso les garantizaba volver a la disciplina en las fábricas y limitar la fuerza de las organizaciones obreras. Left me here to sing this song. Sacco docked in 98, slept upon a dirty street, taught the people how to organize. Now in the electric chair he dies. All us people ought to be like Sacco and Vanzetti. Every day find ways to fight on the people's side for workers' rights. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Finalizamos el programa de esta semana en el que hemos hablado de los comités de defensa organizados desde la CNT en previsión de la futura confrontación con las fuerzas conservadoras. Y se llaman conservadoras porque buscan mantener los privilegios, la sociedad de clases. Aunque en el caso fascista lo hicieran bajo el lema de la unidad, de acabar con la lucha de clases sustituyéndola por el concepto de nación, de una patria que debía unir y luchar contra sus enemigos. Qué curioso que sus enemigos fueran los obreros del campo y la ciudad. Pero el proyecto combativo de los anarquistas de los años 30 no se reducía a lo sindical o a lo militar. Su lucha era por la emancipación integral del ser humano. Por eso, se esmeraron siempre en tejer densas redes sociales de cooperación y apoyo mutuo, en forjar espacios donde aplicarían y se formarían bajo principios muy diferentes a los del capitalismo. Desde la autogestión, el asamblearismo y la solidaridad crearon múltiples escuelas racionalistas, pues la educación era la base de la nueva sociedad. Una rica prensa de corte obrerista y divulgativa, la edición y distribución de obras científicas, políticas, sociales, el arte, el teatro, la poesía, fueron cuidados y fomentados por los anarquistas de aquellos años. Sus propias veladas musicales, grupos o excursionistas. En los ateneos se formarían los trabajadores, discutirían, leerían, hablarían y escucharían. En definitiva, formarían sus propios espacios de socialización, abiertos y populares. Pero de todo eso hablaremos la semana que viene.